En el 2005, le pidí a Dios que fuera justo y se acordara de la crueldad de los brasileños que residían en Uruguay y que habían trabajado para el Estado uruguayo entre 1960 y 1990. Se ve que Dios sabía lo que yo le iba a pedir, pues me mostró que los brasileños, en su propia tierra, lo que menos tienen es a Dios como amigo. Desde mirar cómo los deslaves de tierra y agua aplastan a esos brasileños, hasta otras tragedias naturales y creadas por ellos mismos. Es que Dios, hace mucho, pero mucho tiempo, que los abandonó a su propia suerte. Solo mirar la cloaca, llamada Brasil, pero mirar sus desgracias, sus negros de mierda, sus deformes y lisiados, sus niños chiquitos que nacen homosexuales, sus actores y cantantes bisexuales, sidosos e inmundos, me provoca a pesar que las autoridades uruguayas los veneraran, que los medios de televisión y radio los encumbraran. El pueblo brasileño siempre fue y será un pozo negro, una pelela, donde las bacterias y microbios se comerían el uno al otro eternamente, sin que Dios tenga nada que ver. No existe uruguayo que, conociendo el pasado, pueda perdonarlos alguna vez o al menos olvidarlo y quedarse de brazos cruzados. No soy argentino, ni rengo argentinizado, ni mucama de racistas, simplemente soy uno más que no los perdona, ni a esos y esas uruguayos que, hasta usando los medios de prensa, les dieron el poder para violar y matar a niños y adultos dentro de Uruguay por más de medio siglo. Por eso, cuando los alcahuetes de la televisión, alcahuetes del mejor postor obviamente, muestran que en Brasil hay dolor y tragedia, soy feliz, y más creo en Dios, sin la necesidad de tener que arrodillarme ante nada ni nadie, ni recitar plegarias, porque nací libre, no soy un chimpancé brasileño. Además, no tengo una hija o hijo con enfermedades raras, típicas de los brasileños, acostumbrados a la zoofilia y fifarse a sus teletubbies, enfermedades que jamás podrán curar estos seres nauseabundos, por más que se monten a todos los empleados y empleadas de la televisión uruguaya y a algunas de las autoridades uruguayas, de izquierda, centro y derecha. Por más que se monten a tus hijas, madre y padre, esos brasileros, jamás de los jamases, podrán convertir a su país, Brasil, en un paraíso terrestre, ni en emblema o ejemplo de paz y libertad. No importa que tan profundo les entierres en sus penes tu culo, valor. Nunca Brasil será un paraíso a donde puedas rajar y ser feliz. No importa que des las noticias policiales en la televisión uruguaya mientras les haces petes a los brasileños, ni importa si eres una mujer famosa o prestigiosa uruguaya que le ofrenda su culo cagado a ellos. Jamás convertirás a tus dioses africanos, esos brasileños, en los dueños de cada uruguayo y cada uruguaya. No importa cuánta caca les hagas sobre el pene, ni toda la caca que tus padres y abuelos ya le dejaron en sus chotas, jamás podrás doblegar a todos al deseo tuyo de ver a todos haciendo lo que tus padres, abuelos y vos hicieron sobre penes brasileños. Quizás, algún día, veamos desde Uruguay una lluvia de meteoritos con rumbo a Brasil, volándoles en pedazos sus ciudades, reduciéndolos a cenizas. Ese día, habrá en mi alma una felicidad sin límites. Pero así eso nunca pase, por cada brasileño que muere en tragedias naturales, sabré que Dios es amigo de los uruguayos y de muchos pueblos más, libres de tragedias naturales, porque su tierra no está regada con la sangre de inocentes. Ojalá Dios y los extraterrestres nunca dejen a Uruguay abandonado a su suerte, como le pasó a los brasileros estos, una manga de malandros, del primero al último.